Nada, primero, digamos, es importante celebrar esto de que nos podamos reunir entre diferentes agrupaciones, no solamente, digamos, a nivel nacional, sino barrial y distrital. Es, digamos, algo muy, que nos tiene que dar felicidad, digamos, el que nos podamos unir entre todos y poder salir a luchar contra un gobierno en la cual a nosotros no nos representa, a donde divide mucho la brecha entre los sectores que más tienen y los que menos tienen. Digamos, en este nuevo año de ajuste, los que más salimos perjudicados en esto siempre somos y vamos a seguir siendo los sectores populares. Digamos, donde según los números, una familia tipo, para dejar de ser pobre, tiene que tener un ingreso mayor a 12.700 pesos. Y para no ser indigente, 5.500 pesos, digamos. La mayoría de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, el único ingreso que llegan a sus hogares, cooperativas, digamos, diferentes programas sociales, que con eso, digamos, no podemos llegar a sustentarnos y a llegar a fin de mes. Y más teniendo en cuenta, digamos, todo el tema de los aumentos que se vinieron dando este último tiempo, digamos, venimos con un aumento de las tarifas sociales, digamos, el aumento de los transportes, el aumento de la luz, del agua, digamos, los diferentes del gas, el aumento de la canasta básica familiar, ¿no? Y sin contar, digamos, de que había un sector, digamos, de la clase media donde tenía un ingreso de 5.000, 8.000 pesos que la destinaba, digamos, para generar trabajos como changas, digamos, a donde nosotros, los sectores populares, íbamos a hacer mantenimiento en casa, digamos, desde la construcción del albañil, digamos, desde la jardinería, digamos, donde había un ingreso de changas para los sectores populares, eso ya no existe, digamos, porque tenés una clase media donde esos 5.000, 8.000 pesos restantes que lo ponían en las viviendas, hoy la están pagando en los ajustes que van teniendo. Entonces, eso hace también, digamos, de que nuestros barrios siga creciendo la brecha entre lo que menos tenemos. Venimos en una situación muy, muy dura, y que cada una de nosotros lo venimos viendo hace mucho tiempo, digamos, de cómo los comedores día a día van creciendo, que no es algo digno para nosotros, digamos, de que eso no nos genera bronca, odio, digamos, dolor a tener que acudir a un montón de familias en nuestros comedores que van acercándose por el plato de comida. Y nada, me parece, bueno, importante que no solamente seamos nosotros los que convoquemos, digamos, a movilizar este 7 de agosto, sino que llevemos a todas las demás agrupaciones que están en nuestro barrio, que hoy no están presentes, diferentes comedores o cooperativas, llevar la propuesta esta de la movilización, y que seamos mucho más lo que estemos el 7 en Plaza de Mayo, digamos. Es importante de que la unidad de los sectores populares para combatir contra un gobierno que no nos representa a nosotros, que lleva un ajuste que nos termina, digamos, empobreciendo más, digamos. Hoy nosotros estamos, los sectores populares, en una economía de guerra, como dicen los compañeros, a donde no sabes si llegas acá a 15 días o a 20 días, digamos. Los ingresos son mucho menores, digamos, costando, digamos, el tema de las escuelas también para los pibes, digamos, donde tenemos muchas de las familias que cuesta el poder llegar a fin de mes para el transporte de los pibes, para que puedan ir al colegio, el tema de los materiales de estudios, y todo eso, digamos, venimos con un ajuste bastante duro, y que lo estamos sufriendo mucho. Y nada, bueno, compañeros, nos vemos el 7 en la movilización.